Oh, baby. This is APA Amoro regalándoles un bonito detalle. It's not a mercy. Yes, bon diggity bon stand go. Esto es un homenaje musical de parte de la original combination. Para esa figura excepcional, si quieres send to me, pon attention. Y es una chica muy hermosa, como la rosa que lleva tatuada atrás en su linda espalda. No es nada fácil, no, y es pretenciosa, pero como luce cuando brilla su sexy style. Carita de modelo, labio pronunciado, como un caramelo de miel su piel, lindo y bronceado. Unos dicen que son un problema, que pin que pao, pero son las que fraun, así que vivamos en problema. Oh yes, es la belleza femenina, la única mina de oro más preciada de los tiempos, la conchinchina. Son las que mandan, las que dominan, y adictiva como esa golosina que vendía aquel tipo en la cantina. Wow, será su vibra, su flow o su caminao, que me lleva como un sonámbulo todo embobado. Por más que intento hacerme loco y que viendo para el otro lado, sé que terminaría atrás de ella como siempre de boca. La maneja por un side, hoy cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme. Ella es la reina del baile, la joya, la corona, ya es un culo diamante y lujo. Ella maneja por un style. De su especie humana, en especial las latinoamericanas. La mujer luchadora, encantadora, emprendedora, como esa señora que se levanta todas las mañanas a preparar para sus hijos una palangana de cosas buenas, mi pana, pura comida sana. O esa chama que mientras más le cuesta, más se afana, y como ama lo que hace, pues siempre le sobran ganas de arreglarse un poco y verse bonita, pa' dejarte loco cuando le invites pa' la cita. Ellas tendrán sus defectos, pero que tanto, miquita, si más son sus atributos y sus encantos. Señorita bella y fina como piedra amatista, la champion, la cuina que danza sobre la pista, la perdición del hombre, la que su amor conquista. En fin, en esta materia son especialistas. Llama, ella maneja por style. Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme. Ella es la reina del baile, la joya, la corona, ya es un puro diamante vivo. Ella maneja por style. Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme. Ella es la reina del baile. La reina del baile. Ella lo tiene, lo sabe, a mí no lo comparte.